Brindaré por tu mirar y el remanso de tus ojos, que limpian abril de abrojos y de nostalgias el mar, porque te he sabido amar al compás de tu cadencia, y escrita está la sentencia hasta el final de los días, de que hasta tu lejanía se inunda con tu presencia. Brazos, tierra.